vez que te recuerdo, empiezo a imaginar todos los momentos lindos que los dos supimos pasar. En la esquina del colegio yo te empecé a querer. Un encuentro adolescente que fue de nuestro crecer. Yo te besé y fui un muchacho muy feliz. Tener tu cuerpo apretadito junto a mí. Tus ojos tiernos reflejaban nuestro amor con ilusión. Quiero sentir tu corazón. Quiero besarte con amor. Quiero decirte que con vos yo conocí el primer amor. Quiero sentir tu corazón. Quiero besarte con amor. Quiero decirte que con vos yo conocí el primer amor. Que te recuerdo, empiezo a imaginar todos los momentos lindos que luego supimos pasar. En la esquina del colegio yo te empecé a querer. Un encuentro adolescente que fue de nuestro crecer. Yo te besé y fui muchacho muy feliz. Tener tu cuerpo apretadito junto a mí. Tus ojos tiernos reflejaban este amor con ilusión. Quiero sentir tu corazón. Quiero besarte con amor. Quiero decirte que con vos yo conocí el primer amor. Quiero sentir tu corazón. Quiero besarte con amor. Quiero decirte que con vos yo conocí el primer amor. ¡Ay, la palma! Todo el mundo haciendo palma. ¡Ay, la joda! ¡Yep, yep! ¡Vamos! ¡Joda! ¡Joda! ¡Dale! ¡Vamos! Corazón, quiero besarte con amor. Quiero decirte que con vos yo conocí el primer amor. Quiero sentir tu corazón. Quiero besarte con amor. Quiero decirte que con vos yo conocí el primer amor.